Don Bosco, capítulo 19. Don Pablo Álvera, segundo sucesor de Don Bosco, que vivió junto a él en aquellos tiempos, dejó constancia escrita del trabajo y los sacrificios que se impuso Don Bosco para llevar a término la construcción de la iglesia de María Auxiliadora. Una empresa superior a las fuerzas del humilde sacerdote que se había metido en ella. Pero él exprimió su imaginación para forzar la caridad pública. Cartas, circulares inundaron todo Turín y Piamonte. Organizó una lotería impresionante. Llegaba dinero, pero nunca en cantidad suficiente. Seguramente la Virgen, compadecida por sus enormes esfuerzos, le ayudó a hacer las colectas. Y así, la noticia de las gracias que la Virgen concedía a los que ayudaban corrió rápidamente por Italia. La gracia más clamorosa fue la del banquero y senador José Cotta, de 83 años. Enfermo y sin la menor esperanza de curar, prometió a Don Bosco que si sanaba, pagaría 2.000 liras mensuales durante 6 meses para la iglesia de Valdocco. Muy bien, senador. Aceptada su oferta. Voy a hacer rezar a mis muchachos y le espero ya curado. 3 días después, llegaba el senador totalmente curado a cumplir lo prometido. El párroco de Mirabello, diócesis de Casale Monferrato, deseaba fundar un colegio en su término parroquial. Lo propuso a Don Bosco. Este se aseguró de que sería dueño en casa propia y de que el colegio aceptaría sobre todo a muchachos aspirantes al sacerdocio. Sentados estos principios, aceptó. Las obras de la iglesia de María Auxiliadora le tenían totalmente ocupado, pero tomó todas las precauciones para que la iniciativa de Mirabello triunfase. Monseñor Calaviana, obispo de Casale, que tenía pocos seminaristas, aprobó la iniciativa en todo su alcance. El colegio se llamaría Pequeño Seminario. En el otoño de 1863, llamó Don Bosco a Miguel Rúa. Hijo mío, sé que voy a pedirte un gran sacrificio, pero ya tienes 26 años y estás preparado para ello. Lo que usted diga haré, Don Bosco. Serás el director del pequeño seminario de Mirabello. Es la primera casa que los salesianos establecen fuera de Turín. Pero usted cree que yo... ¿Qué podré? Tengo plena confianza en ti. Mil ojos estarán pendientes de nosotros para... ver cómo nos las arreglamos. Pero sé que lo harás bien. Procuraré que así sea. Mira, aquí tengo la lista de clérigos que pienso pueden acompañarte. Eres tú quien debe estudiarla y decir la última palabra. Toma, lee. Provera, Bonetti, Cerruti, Álvera, Talmacho y Cufiel. Sí, Don Bosco, estoy completamente de acuerdo. Además, quiero que tu madre vaya contigo a Mirabello. Gracias. Yo nunca me hubiera atrevido a proponérselo. Ella es útil aquí. Sí, pero tú la necesitarás mucho. Gracias. Ella se ocupará de la ropa de los muchachos, pero sobre todo será una gran ayuda para tus momentos de depresión. Que no te faltarán, hijo mío. Gracias. Es usted muy generoso y piensa en todo lo mejor para nosotros. Eso procuro. Y ahora te hablo con la voz de un padre cariñoso que abre el corazón a uno de sus hijos más queridos. No lo olvides nunca cuando estés en Mirabello con los chicos. Deja caer al oído aquellas palabras afectuosas que tú sabes. Las palabritas al oído, según testimonios de sus alumnos, eran uno de los secretos educativos de don Bosco. ¿Cómo estás? ¿Y las cosas del alma? El paraíso no está hecho para los gandules. ¿Tienes miedo de que el Señor esté enfadado contigo? Recurre a la Virgen. Reza. Reza bien y seguro que te salvas. El que persevera hasta el fin, se salva. Ánimo, un pedacito de cielo lo arregla todo. A trabajar, a trabajar. Descansaremos en el paraíso. Don Rúa partió para Mirabello después de la fiesta del Rosario. Llevaba consigo 4 páginas con unos preciosos consejos escritos por don Bosco. Nada te turbe. Evita la austeridad en la comida. No dediques menos de 6 horas al reposo cada noche. Celebra la misa y reza el breviario con piedad, devoción y atención. Haz cada mañana un poco de meditación y una visita al Santísimo durante el día. Procura más bien hacerte amar que hacerte temer. Muchos fueron los consejos que le había dado a Miguel Rúa. Al volver a escribir las mismas líneas como recuerdos confidenciales a los directores, don Bosco hizo unas añadiduras de las cuales entresacamos las que podríamos llamar principales. No mandes nunca cosas superiores a sus fuerzas o perjudiciales para la salud. Eleva siempre el corazón a Dios antes de deliberar. Procura hacerte conocer de los alumnos y conocerlos, pasando con ellos todo el tiempo disponible. Los aspectos odiosos y de disciplina sean confiados a otros. Procura muy mucho secundar las inclinaciones de cada uno, confiándole preferentemente lo que sabes es de su mayor agrado. Háganse todas las economías posibles, pero de ningún modo falte nada a los enfermos. El estudio, el tiempo y la experiencia me han hecho tocar con la mano que la gula, el interés y la vanagloria fueron la ruina de las congregaciones muy florecientes y de órdenes respetabilísimas. Los años te enseñarán verdades que ahora pueden parecerte increíbles. A principios de 1863, con motivo de la apertura del pequeño seminario de Mirabello, llaman a don Bosco desde otros puntos de Italia para fundar colegios. Don Bosco acepta, pero con la condición de abrir un oratorio junto a cada colegio. Los salesianos alcanzaron enseguida estupendos resultados en la enseñanza. En Mirabello, sobre todo, suscitando vocaciones sacerdotales. El principal artífice del éxito era el director, Miguel Rúa. Refiere una crónica, en tono de elogio, que don Rúa, en Mirabello, se comporta como don Bosco en Turín. Y así, por 2 años. En el mes de agosto de 1864, vuelve don Bosco a Montemagno y es protagonista de un suceso extraordinario. Hacía 2 meses que no llovía. Se secaban las vides por las colinas. Don Bosco fue a predicar el triduo de preparación a la fiesta de la Asunción. Después del sermón, se dirigió a los fieles presentes. Si durante estos 3 días os reconciliáis todos con Dios, haciendo una buena confesión y recibiendo el día de la fiesta la comunión, os prometo en nombre de la Virgen que lloverá abundantemente. Terminadas las vísperas, revistióse don Bosco berroquete y estola y subió al púlpito. Mientras rezaba el Ave María antes del sermón, empezó a oscurecerse la luz del sol. Hacía pocos minutos que hablaba cuando dejó de hacerlo, presa de la más viva emoción. Lluvia densa y continua batía las cristaleras de la iglesia. Las elocuentes palabras que salían del corazón de don Bosco mientras se desencadenaba la lluvia fueron todo un himno de agradecimiento a María. Después de la bendición, la gente se quedó todavía en la iglesia y bajo el atrio porque seguía diluviando. De los clérigos enviados a Mirabello con don Rúa, se han ordenado sacerdotes Bonetti y Provera. En Turín, junto a don Bosco y don Alassonati, han llegado al sacerdocio Callero, Sabio, Francesia, Rufino, Chivarello y Durando. A principios de 1865, el gran cuadro que ha de presidir el santuario de María Auxiliadora absorbe por completo el pensamiento de don Bosco y mantiene largas conversaciones con Lorenzoni, el pintor a quien ha encargado su realización. Atiéndame bien, Lorenzoni. En lo más alto, María Santísima cercada de ángeles. En derredor de ella, los apóstoles, los profetas, las vírgenes, los confesores. Abajo, los pueblos de las varias partes del mundo, con las manos levantadas hacia ella, pidiendo auxilio. ¿Y dónde pondrá el cuadro? ¿Cómo dónde? En la nueva iglesia, claro. Un cuadro así no solo no cabe en esa iglesia, sino que para pintarlo sería necesario disponer de un enorme espacio, como la Plaza Castello, por ejemplo. Sí, tiene usted razón. Me he dejado llevar por mi entusiasmo. Entonces pinte en derredor de la Virgen solamente los apóstoles y evangelistas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ah, y por supuesto al pie se representará el oratorio. Por supuesto, don Bosco. Por cierto, y hablando de oratorio, hace tiempo que me pregunto cómo es posible que los salesianos de don Bosco, surgidos de un oratorio, sean al cabo de unos años especialistas de colegios para los niños del pueblo. Quizá pueda explicárselo. La congregación salesiana se ha visto comprometida en poco tiempo con numerosas escuelas que imparten enseñanza elemental, media y profesional. Sí, pero ¿por qué surge ese compromiso? El único compromiso es con Dios. Comprendo. Todo surge como reacción a la enseñanza confesional y francamente anticlerical que se da en las escuelas públicas. Los católicos de rebote han decidido organizarse en todo. Socorros mutuos, bancos populares, sociedades de seguros y colegios para la educación de sus hijos, dirigidos sobre todo a las clases de la baja burguesía y del pueblo trabajador y agricultor. Así me explico este multiplicarse de colegios, hospicios, escuelas para artesanos, escuelas agrícolas, seminarios y la preferencia por los internados. Sí, es un fenómeno claramente notable desde 1863. El Colegio Salesiano ha proporcionado una sólida contribución de jóvenes levas a las fuerzas católicas de Italia y del mundo. Tratará de contribuir al prestigio de la labor salesiana pintando un hermoso cuadro de María Auxiliadora. En eso confío. Lorenzoni alquiló un salón muy alto en el Palacio Madama y empezó allí su trabajo, que tardaría 3 años en estar realizado. contaba un sacerdote del oratorio que un día entró al estudio del pintor para ver el cuadro. Lorenzoni, que había bajado de la escalerilla, se puso a observar su obra y tomando el brazo al sacerdote, le habló lleno de emoción. Mire, mire qué hermosa es. No es obra mía. No soy yo el que pinta. Hay otra mano que guía la mía. Dígale a don Bosco que el cuadro resultará hermosísimo. Logró dar el artista una expresión maternal llena de dulzura al rostro de María Auxiliadora. Cuando el cuadro fue llevado al santuario y colocado en su lugar, Lorenzoni cayó de rodillas y se echó a llorar como un niño. El 8 de octubre de 1865 por la mañana llega al oratorio desde Lancho el clérigo Cibrario. Trae a don Bosco la noticia de que don Alassonati, que ha ido allí para recobrar un poco la salud, ha muerto por la noche. Le entrega una carta suya. Don Bosco, apenado por la pérdida, habla con Provera. Don Alassonati consumió los últimos 11 años de su vida en un trabajo silencioso y sacrificado. Los últimos tiempos pasó en blanco más de una noche tratando de poner orden en las gestiones, facturas, registros que estaban a su cargo. Era demasiada tarea. Durante el mes de septiembre sufrió atrozmente con una úlcera de garganta. Sí, don Provera. De verdad que don Alassonati se ha ganado el paraíso tal y como había pedido al llegar a esta casa. ¿Y ahora qué hará usted? ¿Ya lo ha pensado? Primero comunicárselo a los muchachos. Sé que la emoción no me dejará decir todo lo que siento. Ha sido una pérdida gravísima para el oratorio. Sí, lo ha sido. Ahora ha de viajar usted, don Provera. Quiero que hable con don Rúa en Mirabello. Perdona que te interrumpa mientras estás escribiendo, pero debo comunicártelo urgentemente como me lo han indicado. Don Bosco te espera en el oratorio. Don Bonetti tomará la dirección del colegio. Aquí estamos programando las cosas para el inminente curso escolar. Pero si don Bosco manda a buscarme, es porque me necesita. Vamos allá. Don Miguel Rúa dejó a su madre en Mirabello hasta tanto se encontrase solución para la ropería de los muchachos. Una vez en Turín, se presentó a don Bosco, dispuesto a secundarle en lo que le ordenara. Aquí me tiene usted. Has hecho de don Bosco en Mirabello. Ahora tienes que hacerlo en Valdocco. De acuerdo. ¿De qué me he de ocupar? De todo. ¿Cómo? Te confío los talleres con sus 350 artesanitos, las obras del santuario, la publicación de las lecturas católicas con sus 12.000 suscriptores, hasta la labor de leer y responder la mayor parte de las cartas a mí dirigidas. Ya te lo he dicho. Quiero que hagas de don Bosco en Valdocco. En 1866 llegaron las obras del santuario hasta la cúpula y se pararon. Faltaba dinero. Don Bosco, después de unos días de duda, ordenó sustituir la cúpula por una sencilla bóveda y terminar de una vez. El maestro de obras Busetti y el ecónomo don Sabio no salían de su sorpresa. La iglesia perdería toda su hermosura. Decidieron diferir la cuestión durante un mes, rematando otros trabajos, a ver si don Bosco cambiaba de parecer. El senador Cotta, enterado de lo que ocurría, se presentó en Valdocco y sostuvo una entrevista con don Bosco. Hasta pronto, senador Cotta. Y gracias, muchas gracias. Don Bosco parece muy contento. Y el senador también parecía estarlo cuando se marchaba. ¡Ah! Me alegra que estéis aquí. ¿Sabéis a qué ha venido el senador? A preocuparse por la cúpula de nuestra iglesia. ¿Oh, sí? ¿De verdad? Cuando llegó me dijo... ¿Es cierto que quiere usted suprimir la cúpula? Y yo le contesté... Nadie quiere suprimir nada. Pero faltan los medios y hay que cubrir antes del invierno. Y el senador me dio una sorpresa, algo estupendo. Afirmó, siga los planos de la iglesia. Medios no le faltarán. Don Bosco, eso es milagroso. La Virgen sigue ayudando al oratorio. Y a los que nos ayudan. El senador me dijo, estoy comprobando con los hechos que el Señor me da el céntuplo de lo que yo doy por su amor. Se levantó la cúpula. El 23 de septiembre, domingo, subía don Bosco como un chiquillo hasta lo alto del andamiaje. Junto con el senador Cotta, colocaron la piedra que cerraba el último anillo de ladrillos. En 1867, se colocaba sobre lo alto de la cúpula una gran estatua de la Virgen. Tiene casi 4 metros de alta y está coronada por 12 estrellas. Es de cobre dorado. Brilla luminosa desde lejos cuando la besan los rayos del sol. Parece que hable, como queriendo decir: aquí estoy yo recogiendo las plegarias de mis hijos para llenar de gracias y bendiciones a todos los que me aman. El 9 de junio de 1868 se consagraba el santuario de María Auxiliadora. A las 10:30 de la mañana subió al altar mayor para celebrar la primera misa el arzobispo de Turín, Monseñor Ricardi. A continuación celebró la misa don Bosco, asistido por don Francesia y don Lemoine. En la iglesia había 1.200 jóvenes. Fue un momento intensamente conmovedor para todos. La hermosa y alta iglesia se levantó milagrosamente en el campo sembrado de maíz y patatas. En derredor de la cúpula había una faja blanca en la que estaba escrito con caracteres cubitales: Hic Domus Mea, Inde Gloria Mea. El altar estaba cercado por un gran número de jóvenes. Hic Domus Mea, Inde Gloria Mea. Esta es mi casa y de aquí saldrá mi gloria. La profecía de don Bosco se había cumplido. Aquel día hubo alguien que lo recordó en alta voz, como si quisiera resarcir a don Bosco de todas las amarguras que había debido soportar durante aquellos años. Yo no soy el autor de estas maravillas. Es el Señor. Es María Santísima. Ellos se dignaron servirse de un vulgar sacerdote para cumplirlas. Cada piedra de esta iglesia es una gracia de la Virgen. 2 días después, la Unidad Católica de Turín publicaba la crónica de la consagración, en la que había una frase que gustó mucho a don Bosco: la iglesia se ha levantado por los pobres y para los pobres. Pero no se habían terminado los problemas para don Bosco. Las dificultades siguieron apareciendo. Por aquellos días, escribía preocupado: la carestía del pan nos trae desolación. Entre Turín, Mirabello y Lanzo, hemos de pagar cada mes 12.000 liras solo de pan. La persona que más sacrificio soportó por aquel tiempo fue don Rúa. Durante más de un mes no durmió más de 3 o 4 horas por día. El exceso de trabajo terminó por agotar las energías de su organismo. El 29 de julio cayó fulminado en brazos de un compañero a la puerta del oratorio. El médico diagnosticó peritonitis en estado avanzado. Don Bosco estaba ausente del oratorio. Le llamaron a toda prisa. Llegó por la noche, pero al llegar ya había toda una turba de muchachos en la sacristía esperándole para confesarse. Don Bosco estaba extrañamente alegre. Venga, venga enseguida a ver a don Rúa. Puede morir de un momento a otro. No, eso sí que no. Don Rúa no se irá sin mi permiso. Voy a confesar a los muchachos. Confesó hasta muy tarde. Luego, en vez de subir a la enfermería, se fue a cenar. Un silencio tenso le rodeaba. Nadie entendía cómo él, siempre tan preocupado por los enfermos, fuera tan descortés con su principal colaborador, que insistentemente pedía verle. Al acabar de cenar, subió don Bosco a su habitación, dejó la cartera y luego fue a ver a don Rúa. Cubría la frente del enfermo un sudor frío. Estaba muy mal. Cuando vio entrar a don Bosco, hizo un esfuerzo para hablar. Si ha llegado mi hora, dígamelo. ¿La muerte? Querido don Rúa, ¿qué iba a hacer yo sin ti? No quiero que te mueras. Aún tenemos mucho que hacer. Sí, don Bosco, pero estoy tan enfermo. Ah, te pondrás bien. ¿Pero qué hace este pomo para la unción de los enfermos sobre esta mesilla? ¡Qué poca fe tenéis! ¡Ánimo, don Rúa! Mira, aunque te tirasen por la ventana, ahora no morirías. Así que llevaos los santos óleos y dejadle en paz. Tres semanas después, don Rúa estaba curado. Un mes y medio de convalecencia y volvió a jugar como un muchacho en el amplio patio. Aún no se atrevía a correr, pero jugaba los bolos con los más pequeños. Puesto en cuclillas, arrojaba las bolas de barro cocido con el pulgar. Aún vivirás mucho tiempo, querido Rúa. Tienes mucho que hacer.